Jueves 3 de noviembre, 21ª reunión, curación, sanación y servicio. Bienvenidos, somos bienvenidos, recordamos a los maestros de sabiduría que nos conducen de la oscuridad a la luz y nos bendicen, a nuestra alma que es la luz, a nuestro maestro interno que es nuestro guía y a la personalidad que nos dejó reunirnos fraternalmente en una reunión grupal para tratar temas de curación, de enseñanza y de iluminación. Es un día de novedades buenas, y Ivana por ahí va a llegar tarde los jueves porque comienza a prestar servicio en Hacienda en la ciudad de Buenos Aires. Así que vamos a saludarla, a felicitarla, porque hoy terminó de cerrar su incorporación. Así que, si los impuestos están caros, no es culpa de esa amiga de casa. ¿Hacienda qué sería? Y Hacienda es dentro de la ciudad, de la municipalidad de Ciudad de Buenos Aires, de Hacienda es de quien maneja el presupuesto, los números. Y tenemos que haya algo para hacer para la biblioteca desde ahí. Bueno, porque desde donde sale la partida del dinero a todos los ministerios de la ciudad. Sí, ya sí, te vas a enterar, pero sobre todo para poder hacer acá un trabajo, si conseguimos, y darle ocupación a alguien, a gente joven, y para pasar los libros a... Sí, yo les agradezco mucho, porque no. Siento que algo de acá me llevo ahí. Y hacer una tarea técnica que es poner todo en todos los libros en, es una tarea específica. Digitalizar, que ya hay muchos ahora al tener wifi, tenemos todo el tibetano, está digitalizado y está a disposición, pero bueno, hay libros muy buenos acá, algunos en inglés, otros en castellano, que podríamos digitalizar lo que no estén. agradezco a todos. No. Es decir, Kumar lo repite varias veces y en las charlas, y también lo dijo Sibibí, que dijo, si practicamos la yoga de síntesis, o el trabajo de yoga de síntesis, y Sibibí lo dijo, ¿no? Él dijo, no quiero que me crean, sino porque este trabajo es un trabajo científico, pero van a ver el resultado a través de cosas externas que les van a ir sucediendo, sobre todo en un sentido de orden, en un sentido de orientación. Ya lo dijo Sibibí en 1920, cuando él empezó a expandir el yoga de síntesis, referenciaba esto. No, no quiero que me crean, pero si lo practican, y van a ver los efectos por los resultados externos. Si el objetivo está claro. Bueno. ¿Puedo hacer una interrupción? Después te fijas el librito azul si tenés dos. Porque a mí me falta el escorpio. Claro, yo te pero pensé que lo había guardado inconscientemente. No, y no sé, adentro de esto puede salir una rata de... No sé si el libro. Por eso yo invité antes de guardar, te pregunté porque. Claro, pero yo ahora sí. Sacar para ver si leía muy bien. ¿La circular, decís vos? Este. Ah, ¿y de qué mes? De ahora, Scorpio. Ah, del mes, bueno, sí, de este. Pero bueno, debe ser... Si vos no lo tenés, el que yo tomé, estaría... ¿Tienen que traerlo ahora? No, corrijo, lo tengo. ¿Lo tenés? Perdón. Ah, porque yo perdón no... Perdón por la distracción. No, por favor. Bueno, curación esotérica de tibetano. Habíamos llegado a la ley cuarta y vamos a leerla. Dice: la enfermedad, tanto física como psicológica, tiene sus raíces en lo bueno, lo bello y lo verdadero, y solo es un reflejo distorsionado de las posibilidades divinas. El alma frustrada, cuando trata de expresar plenamente alguna característica divina o realidad espiritual interna, produce dentro de las sustancias de sus envolturas un punto de fricción. Sobre este punto están enfocados los ojos de la personalidad, lo cual conduce a la enfermedad. El arte del curador consiste en elevar hacia el alma. Marcando el verdadero curador dentro de la forma, los ojos que están enfocados hacia abajo. Entonces, el tercer ojo, u ojo espiritual, dirige la fuerza curadora y todo está bien. Y esa es la ley. Punto B dice: enfermedades de los discípulos. Eso es extremadamente esotérico, ocultismo. Es ocultismo puro. Así lo mismo ocurre en el universo. B: enfermedades de los discípulos. Dividiré en dos partes lo que voy a decir acerca de las enfermedades de los discípulos, los problemas específicos de los discípulos y las dificultades incidentales al contacto con el alma. es necesario recordar que todo discípulo es susceptible de contraer los tipos principales de enfermedades, pues al tratar de ser uno con toda la humanidad, ello incluye, por lo tanto, todos los males hereditarios de la carne. Sin embargo, no pueden sucumbir a las flaquezas del hombre común y deben recordar que las enfermedades cardíacas y nerviosas constituyen su mayor problema. En conexión con esto, los discípulos podrían dividirse en dos grupos principales: los que viven arriba del diafragma y por lo tanto están predispuestos a las enfermedades del corazón, a las dificultades de la tiroides y de la garganta, y aquellos que están en proceso de transferir las energías de los centros situados abajo del diafragma a los de arriba del diafragma. La mayoría de ellos están transfiriendo las energías del plexo solar al corazón, y la agonía del mundo está acelerando profundamente el proceso. Dificultades estomacales, hepáticas y respiratorias van a la par de tales transferencias. 1. Los problemas específicos de los discípulos. Estos problemas específicos son, como bien saben, peculiares de quienes han elevado su conciencia a la vida del alma, fuera de la vida de la personalidad. Están relacionados principalmente con la energía, su afluencia, su asimilación o no asimilación y su empleo correctamente dirigido. Las otras enfermedades que constituyen la herencia de la carne en esta época de la evolución humana, entre paréntesis, pues debe recordarse que las enfermedades varían de acuerdo a la etapa de evolución y que su aparición es cíclica, y a las cuales los discípulos pueden sucumbir y sucumben, no se considerarán aquí. Basta decir que las tres principales enfermedades de la humanidad a las cuales me he referido, cobran su tributo a los discípulos, particularmente para lograr que el alma se libere de su vehículo. Sin embargo, son controladas en tales casos, aunque no lo parezca, desde los niveles del alma, y el desenlace está planeado como resultado de la decisión del alma y no por los estragos de la enfermedad. La razón de que estas tres principales enfermedades originarias de la vida planetaria en la cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, ejercen este poder sobre los discípulos, consiste en que ellos mismos son parte integrante de la vida planetaria y en las primeras etapas del reconocimiento de esta unidad están propensos a ser fácil presa de ellas. Este es un hecho poco conocido o comprendido, pero explica por qué los discípulos y personas avanzadas son susceptibles a dichas enfermedades. Dividiremos estos problemas en cuatro categorías. 1. Los que están relacionados con la sangre o el aspecto vida, porque entre comillas, la sangre es la vida. Esto produce un efecto específico sobre el corazón, por lo general, solo de naturaleza funcional. Las enfermedades orgánicas del corazón se deben a causas más profundamente arraigadas. 2. Segunda, ¿no? Dividimos en 4. Categoría, la primera, la segunda, los que son un efecto directo de la energía, actuando sobre el sistema nervioso y a través de este por intermedio del cerebro rector. Tercero, los que están relacionados con el sistema respiratorio y tienen un origen oculto. Cuarto, cuarta división, ¿no? Los que se deben específicamente a la receptividad o no receptividad, al funcionamiento o no funcionamiento y a la influencia que ejerce el centro. Lógicamente, estas caen en siete grupos que afectan siete zonas principales del cuerpo, por los siete centros, en lo que respecta al discípulo común. Antes de que exista total control por el alma y dirección monádica, el principal agente rector vía el cerebro es el nervio vago, a lo largo del cual las energías penetrando por intermedio del centro coronario son distribuidos al resto del cuerpo. En Oriente ha sido creada una poderosa escuela esotérica, una ciencia definida de los centros y su relación con el Kundalini. Contiene muchas verdades y también muchos errores. He establecido diferencia entre problemas, reacciones físicas y enfermedades, porque la afluencia, distribución y dirección de la energía no producen necesariamente enfermedad. Sin embargo, durante el noviciado, que precede a todas las iniciaciones, se producen siempre dificultades y problemas de todo tipo, ya sea en la conciencia del discípulo o en relación con quienes están a su alrededor. De ahí que sea afectado su medio ambiente y, en consecuencia, su propia acción recíproca. Debería recordarse en conexión con esto que todos los discípulos son centros de energía en el cuerpo de la humanidad y están en proceso de convertirse en puntos de energía enfocada y dirigida. Su función y actividad siempre e inevitablemente producen efectos, resultados, despertamiento, desintegraciones y reorientaciones en la vida de aquellos que los rodean. En las primeras etapas producen esto inconscientemente. Por eso los resultados sobre aquellos con quienes hacen contacto con frecuencia no son deseables, ni la energía está dirigida, desviada o retenida inteligentemente. Vamos entendiendo, ¿no? Todo está claro. Sí. Una intención inteligente debe existir detrás de toda sabia dirección de la energía. Más adelante, cuando estén aprendiendo conscientemente a ser está en bastardilla, y estén convirtiéndose en centro radiante de energía curadora, conscientemente dirigida, esta energía animadora será transmitida y luego empleada constructivamente en líneas psicológicas y físicas. Sin embargo, en cualquier caso, el discípulo ejerce una eficaz influencia y nunca puede pasar, entre comillas, inadvertido en su lugar ni dejar de hacer impacto sobre otras almas, como se dice esotéricamente. Su influencia, emanación y potente energía inevitablemente le acarrean problemas y dificultades basadas en las relaciones humanas que ha establecido kármicamente y en las reacciones de aquellos con quienes hace contacto, ya sea para bien o para mal. Esencialmente, la influencia de un discípulo de la Gran Logia Blanca es fundamentalmente buena y espiritualmente condicionante. Superficialmente y en sus efectos externos, en particular en lo que concierne al discípulo, aparecen situaciones difíciles, aparentes separaciones, y emergen los defectos, lo mismo que las virtudes, de quienes han sido afectados, persistiendo a menudo durante muchas vidas, hasta que la persona así influenciada llega, entre comillas, reconciliarse ocultamente con la energía emanente. Reflexionen sobre esto. El reajuste deben hacerlo quienes han sido influenciados y no el discípulo. Consideremos ahora los cuatro problemas desde el ángulo psicológico y no desde el físico. Siempre decimos que estamos actuando en la energía y la energía está actuando en nosotros. Hay una simultaneidad. Hay una simultaneidad. Discípulos, de alguna manera, somos siempre. Por eso, es como que siendo discípulos también tenemos que ajustarnos. Porque la energía una es la del Creador, ¿no? Y tiene sus conscientes distribuidores, que podemos llamar los maestros de sabiduría, las personas trabajando mucho tiempo por la humanidad. Pero todos los seres, nosotros somos centro de energía en el cuerpo del Señor planetario. Y así podemos ser centro de energía en distintas partes de la distribución de energía del planeta. Pero todos, como destino, es decir, tenemos como que somos las neuronas del Señor, la humanidad es como si fueran las neuronas del funcionamiento planetario. Por eso, cuando un discípulo se orienta con firmeza y trabaja con esa orientación hacia la energía del planeta, él está trabajando con ritmos cardíacos y ritmos cerebrales. Y hasta que no ajuste en su dimensión para encontrar el pulso de la energía emanente, porque quien cada vez se afina más y adquiere equilibrio, menos disturbios produce. Pero, claro, porque trabaja con un ángulo correcto, es decir, trabaja con el GPS, digamos, correctamente orientado. Entonces no produce, como dice la gallega, cuando salís de la ruta, recalculando. Claro. Y entonces él va recalculando en toda su experiencia de vida. Para todos nosotros lo vamos a hacer, para tener una orientación hacia lo que dice acá, reconciliarse, recalculándose ocultamente con la energía de la mente. Y acá dice que reflexionen sobre este, el reajuste debe hacerlo quienes han sido influenciados y no el discípulo. ¿Quiénes han sido influenciados? Nosotros nos acercamos a Kumar, ¿no? como representante de los maestros de sabiduría en nuestro contacto físico. Y bueno, me acuerdo con Pedro, ¿viste? Con quien manejaba energía de orientación correcta y trabajaba para, de alguna manera, porque todos estos tratados del tibetano es para la iniciación, es decir, para que experimentemos la iniciación en la luz, es decir, que nos vamos iniciando interiormente y uniendo con la luz interior nuestra y trabajar también como una fuente de luz externamente. Entonces todo esto está orientado hacia ese trabajo, un trabajo científico, un trabajo de yoga, un trabajo de evolución. Nosotros tenemos muchos puntos de fricción en la personalidad. Entonces nos acercamos a alguien que está correctamente, es decir, con alguien que tiene una órbita mayor, y chocamos. Pero choca lo inferior al orden superior. Entonces, y lo primero que hacemos en ese choque es irnos, ¿verdad? Porque hay un choque de energía que no asimilamos y no vamos lejos. Después volvemos, o no. Es decir, también ocurren en las reuniones nuestras. Hay muchos que vienen, se van. Es todo un tema de energía. Eso en la física pasa exactamente lo mismo. Si vos imaginate un átomo con electrones con distintas órbitas. Cuando un electrón salta a otra órbita, puede saltar a una más exterior o a una más interior. Si salta a una más exterior, se expande la energía. Si salta a una más interior, se contrae la energía. Sí, sí, sí, es lo mismo. Sí. Es energía. Y sí, claro. Es así. Por eso es un problema de vibración. Claro. Que, bueno, nosotros tenemos, aparte de lo que vos explicás físicamente cuántico como energía, claro, también tenemos el mismo proceso psicológicamente, emocionalmente. Pero en los cuatro cuerpos que nosotros enumeramos, esos efectos están en lo físico, en lo emocional, en lo mental, en lo etérico también están. La atracción y la repulsión. Claro, porque el punto de fricción se origina a donde nosotros tenemos orientado nuestra luz, es decir, o donde tenemos orientada nuestra vista. Por eso la ley que dice elevar los ojos a los ojos del alma, porque entonces toda la energía que pueda estar orientándose se va a orientar desde un punto de vista superior. Y a lo mejor va a vibrar con el universo. Claro, porque si no, va a ser la mirada del universo. Claro. Exacto. Esto es una clave, pero que tenemos que trabajarlo también internamente. Y acercándonos. Porque lo rutinario de la vida, de la personalidad, es ver para abajo. Es ver, si no es para abajo, en lo horizontal, que es la materia. Para ver hacia arriba, hacia el espíritu, tenemos que orientarnos a ver con los ojos del alma. Y ahí establecer un ángulo de corrección. Perdón, ¿es por el ser electromagnético nosotros? Sí. ¿Que es la influencia del electromagnetismo? Sí, porque el planeta tiene energías electromagnéticas de funcionamiento. Y nosotros somos seres solilunares. Es decir, que lo eléctrico lo tenemos con la energía del sol, y lo magnético lo tenemos con la energía de la luna y de la mente, que refleja la luz del sol. Entonces, cuando vemos con la luz, cuando nosotros estamos en parte magnética o de las corrientes magnéticas, de las corrientes marinas que van y vienen, que son las luces reflejas, estamos moviéndonos con la mente o concreta. Concreta. Con la mente exterior, con la mente que refleja. Cuando nos empezamos, por eso, cuando nosotros salimos de la parte, vamos tratando de salir de la parte lunar, nos vamos internando hacia la luz eléctrica de nosotros. Entonces vamos elevando los centros, porque había acá un trabajo de los siete centros, y vamos elevando los centros. Y conscientemente. Y vamos a establecer, nosotros hacemos cinco en la meditación, como en una meditación hacemos siete ohms, porque vamos a ir dándole un sonido a cada centro. En esto nosotros hacemos cinco, es decir, que nosotros llegamos al plexo solar. El plexo solar es la posibilidad de que la mente concreta pase al interior, se torne subjetiva. Cuando estamos en esa etapa, nosotros empezamos a ver la existencia del templo. Ya sea en nosotros, en el lugar que habitamos, todo comienza a transformarse en una acción de sacro oficio, como para construir el templo. Y cuando podemos visualizar un templo, en el templo están todas las energías. Están las energías del Creador, las energías de los dioses, las energías de los devas, todas las energías. No hay espacio vacío. En el templo todo el espacio está lleno. El zorzal. Claro. Pero ¿cómo está plena? Sí. ¿Está contenta? No, sí, pero es raro. A veces se escucha muy lejos. Pero está acá. Está participando. Bueno, vamos a seguir un poquito, si no, no está. Consideraremos ahora los cuatro problemas desde el ángulo psicológico y no desde el físico. A. Los problemas que surgen debido al despertar del centro cardíaco del discípulo son quizás los más comunes y con frecuencia los más difíciles de manejar. Están basados en las relaciones vivientes y la interacción de la energía del amor con las fuerzas del deseo. En las primeras etapas, esta fluyente fuerza, amor, así está, establece contactos con la personalidad que oscilan entre las etapas de máxima devoción y extremo odio por parte de la persona que ha sido afectada por la energía del discípulo. Esto produce un constante disturbio en la vida del discípulo hasta llegar a adaptarse a los efectos de la distribución de su energía y también a las frecuentes rupturas de relaciones y reconciliaciones. Cuando el discípulo ha adquirido suficiente importancia como para llegar a ser el centro organizador de un grupo o estar en posición de comenzar a formar esotéricamente su propia rama, entre paréntesis, antes de recibir algunas iniciaciones mayores, entonces la dificultad puede ser muy real y perturbadora. Sin embargo, muy poco puede hacer el discípulo excepto tratar de regular la saliente energía del amor. El problema continúa fundamentalmente para aquel que ha sido afectado. Los reajustes deben ser hechos por los demás, como he dicho anteriormente. Y el discípulo debe estar preparado para colaborar al primer indicio de una buena voluntad en reconocer la relación y la intención de colaborar en el servicio grupal. Este punto deben considerarlo ambas partes, el discípulo y la persona que reacciona a su influencia. El discípulo está preparado, el sujeto que responde generalmente se retira o se acerca, de acuerdo al anhelo de su alma o de su personalidad. La necesidad. Probablemente ocurra esto último en las primeras etapas. Sin embargo, oportunamente el sujeto presta su plena comprensión colaboradora con el discípulo, finalizando la difícil experiencia de la enfermedad. No me es posible dar detalles explícitos al considerar estos problemas relacionados con el corazón y la energía vital del discípulo, los cuales están condicionados por su rayo, la iniciación para la cual se está preparando y la calidad de etapa evolutiva y rayo de quienes han sido afectados. Existen también dificultades y problemas de naturaleza más sutil que surgen de la misma causa, pero no localizados en ciertas relaciones humanas definidas. Un discípulo sirve, escribe y habla. Sus palabras e influencias compenetran la masa de los hombres, despertando en ellos alguna actividad, a menudo buena y espiritual, a veces mala, antagónica y peligrosa. En consecuencia, no solo tiene que ocuparse de sus propias reacciones al trabajo que está realizando, sino, en un sentido general y específico, de las masas a las que comienza a afectar. Esto no es algo fácil de realizar, particularmente para un trabajador inexperto en el plan. Fluctúa entre el plano mental, donde normalmente intenta actuar, y el plano astral, donde las masas se hallan enfocadas. Y esto lo lleva al reino del espejismo y al consiguiente peligro. Su conciencia se dirige a quienes trata de ayudar, a veces como alma, entre paréntesis, entonces a menudo sobreestimula a quienes lo escuchan. Y otras, como personalidad, entre paréntesis, entonces nutre y aumenta las reacciones de la personalidad de la masa. A medida que el tiempo pasa, aprende, mediante las dificultades que trae el necesario acercamiento cordial, a mantenerse firme en el centro, emitiendo la nota, dando su mensaje, distribuyendo energías de amor e influyendo sobre quienes lo rodean. Pero él permanece impersonal, solo como agente rector y alma comprensiva. Esta impersonalidad, entre paréntesis, que puede ser definida como una abstracción de la energía de la personalidad, acarrea su propio problema, como bien saben los discípulos. Sin embargo, nada pueden hacer sino esperar que el tiempo conduzca a los otros hacia una clara comprensión del significado y sentido esotérico de las rectas relaciones humanas. El problema de quienes trabajan con individuo y grupo está básicamente relacionado con la energía del corazón y con la fuerza vivificadora de su vida personificada. En conexión con este problema y su reacción sobre el discípulo, pueden ocurrir ciertas dificultades físicas y de estas me ocuparé en breve. Debo puntualizar que también pueden aparecer las dificultades del ritmo y los problemas vinculados con la vida cíclica del discípulo. El corazón y la sangre están esotéricamente relacionados y simbólicamente definen la vida palpitante del alma que se manifiesta en el plano físico, en la exteriorización y abstracción de la vida dual del discípulo. Cada fase presenta su propio problema. Una vez que el discípulo ha dominado el ritmo de su vida externo e interna y ha organizado sus reacciones de manera que pueda extraer de ellas el máximo significado sin ser condicionado por ello, entonces entra en la vida relativamente sencilla del iniciado. ¿Les asombra esta frase? Debe recordarse que el iniciado se ha liberado, después de la segunda iniciación, de las complejidades del control emocional y astral. El espejismo ya no puede dominarlo. Puede permanecer firme a pesar de todo lo que haga y sienta. Se da cuenta que la condición cíclica está relacionada con los pares de opuestos y es parte de la manifestación de la vida, de la existencia misma. Durante el tiempo que aprende esto, pasa a través de grandes dificultades. Como alma, se somete a una vida de exteriorización, influencia magnética y extroversión. Inmediatamente después de esto, puede llevar una vida de abstracción, sin ningún interés aparente por sus relaciones y medio ambiente, y expresarse en forma intensamente introspectiva e introvertida. Quizás luche penosamente entre estos extremos, a veces durante muchas vidas, hasta que aprende a fusionar y mezclar ambas expresiones. Llega a comprender con claridad la vida dual del discípulo aceptado en sus diversos grados y etapas y sabe lo que hace. Constante y sistemáticamente desempeñan una parte útil la exteriorización y abstracción al prestar servicio al mundo y el vivir la vida reflexiva. ¿Quería decir algo? No, no, se capta lo que los pasos que nos esperan, porque en el fondo la humanidad va a pasar. Es decir, a ver, ¿cómo uno... A ver, yo lo diría así, con palabras sencillas. la vida transitoria, la vida cíclica, la vida del tiempo y la materia, y se va incorporando todos los principios de la eternidad. La eternidad va entrando, va ingresando, va formando parte. Ya las distancias se van acortando, porque adentro va cambiando, no es que va cambiando, se van incorporando más elementos. Al incorporarse, el proceso se va agrandando, como si la cabeza fuera creciendo, ¿sí? Y entonces vive una vida que parecería tirando a solitario, pero no está solitario. Quizás está más que otro, está unido, porque empieza a estar unido, amplía las partes de ese todo, va creciendo porque tiene que llegar al todo. Y todo ese que está afuera, ese proceso de eterno, lo tiene que incorporar y lo lleva y ya conscientemente. Porque por eso a veces nosotros nos damos cuenta acá, 3 minutos, 5 minutos, tenemos un chispazo, pero después se escapa, después se va. La vida impersonal, cuando empieza a armar grupos, ¿sí? Para no ser sacudido por el que viene de afuera, con procesos pesados, duros, densos, ¿no? ¿Cómo mantener esa, con amor, pero en forma impersonal? Para no perder el alineamiento que necesita tener, para poder expresar o acercarse a la verdad y que no haya distorsión, como decía él antes. La descripción es fantástica, yo me fue llevando. Sí. Bueno. Claro. Todo este proceso, pues, lo vemos. Gran proceso. La descripción, es decir, puede estar vista desde uno como un centro con la circunferencia, ¿no? Que es el símbolo que le dieron a Blavatsky. Pero también. Ese centro es interno, el trabajo nuestro, porque esta relación entre la parte externa y la parte interna, también hay un juego entre la personalidad y el alma. Y esto es lo que tenemos, es un trabajo interno, ¿no? Porque entre la personalidad y el alma, el aspecto positivo y negativo, nosotros lo tenemos integrado, el aspecto positivo y negativo. Cuando decimos el aspecto positivo, decimos el aspecto padre o hombre, y cuando decimos el aspecto negativo, decimos la mujer o la materia. Y estas polaridades las tenemos internamente. Es decir, la mujer es femenina o polo negativo afuera, pero internamente es positiva, y el hombre es al revés. Y estos juegos de polaridades se dan en que la personalidad también tiene que aprender. Entonces, por eso la personalidad también hace actuaciones externas y abstracciones. Ahí lo que él lo menciona, ¿sí? Abstracciones. Acepta abstracciones. Claro. Pero, digamos, que la personalidad, acá dio una clave, cuando dice que la impersonalidad del alma. Es lo que más me gustó. Claro, no, porque hay una clave energética, la impersonalidad del alma. Porque, digamos, es la impersonalidad del alma que trasfunde a la personalidad. La personalidad está colmada, pero no es la personalidad de la personalidad, sino que es la vocera de la energía del alma. A ver, y me vino el funcionamiento de una empresa, de un cliente, donde la parte directriz es muy expresiva, está en un trabajo todo interno, y la gente dependiente está como metida adentro. Es decir, que se encierra. Hay un problema de energía. Es un problema de energía. De flujo de energía. De flujo de energía. Quiero decir que en los grupos que funcionan, claro, esto también lo estamos hablando de grupos. Sí. Bueno, tú puedes ser un arra, puedes ser no, un para servicio, pero para nosotros, nosotros. A ver, cuando la finalidad del alma a través de la personalidad se lleva a cabo, la sincronización es claro, popular. Claro, y la personalidad. Y vos, como personalidad, es brillante, luminoso, sí, es impersonal. Ahora, ¿qué pasa cuando el propósito del alma es uno, ¿sí? Y vos en la vida diaria no lo llevas a cabo? O sea, no lo llevas a cabo. O sea, es una plantez todo el tiempo. Exacto, porque que digamos que la personalidad se enfoque al alma es todo un cambio de cómo cae la taba. Por eso, en todo esto, es decir, cuando viene Kumá, nosotros leíamos esto, todo. Entonces eran dos etapas, ¿no? Es decir, él puso dos más, es decir, porque era el estudio, la meditación, que algunos hacían meditación, y el servicio. Entonces, la personalidad al servicio del alma es discipular e iniciado. Cuando maneja toda una energía, y ahí ese es el trabajo interno. Ese es un trabajo interno y también está el externo, porque cuando se va haciendo dinámico y energético, se va haciendo un imán de atracción, cualquier individuo, nosotros. Entonces, el resto es como que se siente atraído o expulsado. Atraído o expulsado, pero hay energía. En movimiento. Hay energía. El iniciado o un maestro es una energía que se presenta, el tibetano pasa volando cerca acá y lo vamos a ver como una luz, un cometa. No podemos percibirlo, todo luz. Es todo luz, no vamos a poder llegar a percibirlo, porque vemos el reflejo, no vemos, es como el sol. Nosotros, el sol vemos. No lo puedes mirar. No, claro, por eso dicen que se apague el reflejo del sol y veamos su disco. ¿Está? Claro. ¿Quién lo dice? No lo dice el este, lo dice el oeste, porque el oeste. Llegan, claro, todos los reflejos de luz. Y cuando llegan los reflejos de luz, llegan las sombras de todos. El reflejo está en la sombra. En el amanecer, el oeste ve a todos. El este no ve a nadie, ve solo luz. Entonces, vemos ese reflejo de luz. No podemos llegar a apreciarlo, pero es luz. Y llega a todo. Y para la personalidad, el alma es toda luz, se tiene que preparar y tiene que dar vuelta a la taba de orientación. Porque la posibilidad que empecemos a ver nuestra luz superior es que nos volquemos a hacer algo por lo que nos rodea. Y ahí la actitud de la personalidad, en vez de ver para abajo o ver para sí el ombligo de sí mismo, empieza a ver con el ombligo de otro. Y ahí es la posibilidad de ver nuestra luz superior. Un chispito. Un cambio. Un cambio. Porque hay que revertir el funcionamiento del motor. El motor eléctrico funciona inversa o derecha, ¿no? Se dice asincrónico. Claro. Pero funciona para mí. Vamos a terminar, a ver si esto termina acá. Hasta el punto B, que las enfermedades del sistema nervioso, que va a ser lindo para la próxima clase, ¿no? que está bastante. Mientras va dominando este proceso, surgen muchas dificultades. Esto ya lo leí. A ver, ya vamos a aprender. Oh, qué bueno. Mientras va dominando este proceso, surgen muchas dificultades psicológicas que conducen a separaciones psicológicas profundamente arraigadas o superficiales. El objetivo de todo desarrollo es integración. Integración como personalidad. Integración con el alma. ¿Sí? Todos los colores. Integración en la jerarquía. Integración con el todo. Hasta lograr la completa unidad e identificación. A fin de dominar esta ciencia de integración, cuya meta básica es la identificación con la realidad una. El discípulo progresa de una unificación a otra, cometiendo errores, llegando con frecuencia a un completo desaliento, identificándose con lo indeseable, hasta que como personalidad alma repudia las anteriores relaciones y debe pagar continuamente el fervor mal aplicado, la aspiración distorsionada, el efecto abrumador del espejismo y las numerosas condiciones psicológicas y desarreglos físicos que deben surgir mientras se subsanan los efectos, la separación. Se logra la correcta identificación y se establece la debida orientación. Durante este proceso básico, necesario, ineludible, se lleva a cabo un definido trabajo en el cuerpo etérico. Pongamos atención. El discípulo aprende a elevar las energías extraídas de los centros inferiores al plexo solar y de allí al centro cardíaco. Porque el único que tiene comunicación con el centro cardíaco cuando trabajamos en los principios de luz es el plexo solar, es decir, la mente subjetiva. Otro no hay que tenga control, que tenga comunicación. La mente subjetiva tiene contacto con el corazón. Con el sur. Sí, porque el sur es donde el sol brilla en el punto más elevado. Elevado. Y por lo tanto, los reflejos de su iluminación hace sombras en el ser que está verticalmente parado. Es decir, los rayos de la luz no reflejan sombra a quien está parado verticalmente en el sur, en el meridiano del mediodía, en el sur. Por eso, llegar al sur, y no sé si lo cantaba por eso, la Carrà, ¿no? ¿Cómo era que llamaba la italiana? Sí, Rafaela Carrà, es ir al sur, al corazón. ¿Se acuerdan? Para enamorarse bien hay que venir al sur. Sí. Porque en el sur está el corazón. Alguien o el autor de la canción lo sabía. Y desde el sur, le puede decir a esa mente superior que haga todo el despliegue de la apertura. Sí. Porque, el maestro, Moria dice que nuestro maestro reside en la sangre más pura y que está en el ventrículo izquierdo del corazón. El maestro arquitecto. Eso se llama el átomo nom. También, el átomo nous. Nous. Moria hace una lectura en el ventrículo. Claro, muy interesante, estamos relacionando. Y porque ese átomo arquitecto es nuestro maestro. Y alguna vez, ya que lo decimos, porque así Cubán dijo que somos de la altura del meñique en azul. De la altura del meñique, sí. ¿De la altura del meñique? No, del tamaño del meñique. Del tamaño. Esa es nuestra forma original en materia etérica. Estamos ahí, que cada uno haga su experiencia. Bueno. Durante este proceso básico, necesario e ineludible, se lleva a cabo un definido trabajo en el cuerpo etérico. El discípulo aprende a elevar las energías extraídas de los centros inferiores al plexo solar y de allí al centro cardíaco, reenfocando así las energías arriba del diafragma, en vez de hacerlo abajo del diafragma. Esto conduce frecuentemente a grandes complicaciones, porque desde el ángulo de la personalidad, el centro plexo solar es el más poderoso, siendo el lugar donde se distribuyen las fuerzas de la personalidad. Este proceso de descentralización y elevación de la conciencia inferior a la superior trae las principales dificultades a las que está sujeto el discípulo. Este proceso también se está llevando a cabo hoy en todo el mundo, causando la espantosa dislocación de los asuntos humanos, culturas y civilización. Todo el enfoque de la conciencia humana está cambiando. Página 101. Todo el enfoque de la conciencia humana está cambiando. La vida egoísta, característica del hombre centralizado en sus deseos y consecuentemente en el centro plexo solar, cede su lugar a la vida descentralizada del hombre altruista, centrada en su yo o alma, consciente de sus relaciones y responsabilidades con el todo y no con la parte. Esta sublimación de la vida inferior en la superior es uno de los momentos más importantes para el individuo y la raza. Una vez que el discípulo individual y también la humanidad, que simboliza al discípulo del mundo, hayan dominado el proceso de transferencia, veremos establecido el nuevo orden del servicio individual mundial y por lo tanto la llegada del tan esperado nuevo orden. La circulación de la corriente sanguínea es el símbolo de estos procesos. Y la clave del establecimiento del orden mundial se halla oculta en dicha simbología. ¿Cómo? La circulación de la corriente sanguínea es el símbolo de estos procesos. La circularización. Sí, el flujo. Sí. El movimiento, el flujo. La circulación. Circulación. De la corriente sanguínea es el símbolo de estos procesos y la clave del establecimiento del orden mundial se halla oculta en dicha simbología. Hay circulación, no hay concentración. La libre circulación de todo lo necesario para cada parte de la gran estructura de la humanidad. La sangre es la vida y el libre intercambio, la libre participación, la libre circulación de todo lo que se requiere para un correcto vivir humano caracterizará al mundo futuro. Estas condiciones no existen. El cuerpo de la humanidad está enfermo y su vida interna desorganizada. En vez de la libre circulación del aspecto vida en todas partes, ha existido separación, congestión, estancamiento y canales obstruidos. ¿Cuántos bypass? ¿Cuántos estén? Esto estaba pensando en los estén. Ha sido necesaria la terrible crisis actual. Está hablando de la guerra, ¿no? De 1914, la primera, y en plena segunda guerra. Está escrito esto, ¿no? Y bueno, mira la acumulación de los capitales. Sí, también. Está hablando de aquellos tiempos, pero ya ese tiempo y hoy por hoy, la gran concentración de capitales es lo que está produciendo en el mundo, ¿no? Las catástrofes. Claro, la congestión, la concentración. Sobre el punto de fricción, poner los ojos, ¿entendés? Y esto sigue. A ver, en el siglo ese ocurrió así. En este siglo ocurre bajo otra modalidad, pero ocurre lo mismo. Porque la energía es la energía, y nuestro actuar con la energía es nuestro actuar con la energía. Y el de la humanidad también. Ha sido necesaria la terrible crisis actual para que la humanidad perciba su condición enfermiza, la enorme extensión del mal, y descubra que las enfermedades de, entre comillas, dice, la sangre de la humanidad, simbólicamente entendida, son tan graves que se requiere las más drásticas medidas. Dolor, agonía, desesperación y terror para lograr su curación. Los curadores deben recordar esto y tener presente que los discípulos, los hombres buenos y los aspirantes comparten esta enfermedad universal de la humanidad, la cual deberá cobrar tributo psicológica o fisiológicamente o ambos. El malestar es de origen muy antiguo y de arraigados hábitos, e inevitablemente afecta al vehículo físico del alma. Estar exento de los efectos de las enfermedades humanas no indica superioridad espiritual. Simplemente podría indicar lo que uno de los maestros denominó como, entre comillas, las profundidades del egoísmo y la autosatisfacción espiritual. Los maestros son muy chistosos. El iniciado del tercer grado puede considerar que está exento, pero solo se debe a que está completamente liberado del espejismo, y ningún aspecto de la vida de la personalidad tiene poder sobre él. Repetir otra vez eso. Siempre que no aparezca una forma femenina, si es un maestro hombre, que puede sucumbir. El iniciado al tercer grado puede considerar que está exento, pero solo se debe a que está completamente liberado del espejismo. Del espejismo, no del mal, no de la ilusión. No, no, sí. Hay un punto suspensivo. No, del espejismo. ¿Querés hablar? No. Ah, no, sí. Del espejismo, y ningún aspecto de la vida de la personalidad tiene poder sobre él. Todos los tipos de rayos que rigen al individuo están sujetos similarmente a estos problemas particulares. Sin embargo, los que pertenecen al séptimo rayo son más susceptibles a los problemas, dificultades y enfermedades incidentales de la corriente sanguínea que ningún otro tipo. La razón es que este rayo tiene que ver con la expresión y manifestación de la vida en el plano físico, y con la organización de la relación entre espíritu y materia en la forma. Por lo tanto, concierne hoy, mientras se trata de crear el nuevo orden, a la libre circulación y la consiguiente y destinada liberación de la humanidad de las enfermedades y problemas del pasado. Es interesante recordar esto, y sería útil para los estudiantes en esta época si desean colaborar inteligentemente con los acontecimientos del día, reunir y estudiar todo lo que he escrito acerca del séptimo rayo de orden ceremonial y magia, y concurrir los sábados. ¿Por qué tratamos este tema? Vamos a dejar acá. Porque viene B, las enfermedades del sistema nervioso y... Uy, 6:30. Pues vamos a leer un poquito de Kumar, que dice las vocales y las consonantes. ¿Eres un vaso de agua? No, gracias. Todas nuestras palabras están compuestas de vocales y de consonantes. Constantemente articulamos consonantes, intercalando entre ellas las vocales, que son la fuerza vital. Las consonantes son el cuerpo y las vocales el alma. Las vocales son la fuerza vital y las consonantes son el vehículo de esa fuerza vital. La combinación de las vocales y de las consonantes nos da las palabras. Si faltara alguna de las dos, no se podrían formar las palabras. Las consonantes son la parte exterior del sonido negativo y las vocales son su parte interior. Si solo hubiera consonantes, pero no vocales, la comunicación mediante la palabra no sería posible. Para pronunciar las palabras necesitamos las cuerdas vocales y para pronunciar las consonantes necesitamos la cavidad bucal y la lengua. Para pronunciar las vocales A, E, I, O, U no necesitamos la cavidad bucal ni la lengua, ya que su punto de articulación se encuentra a la altura de la garganta en la tráquea. Sin embargo, cuando articulamos las consonantes, sus puntos respectivos de articulación se encuentran por encima de la garganta, más hacia el exterior. Así, por ejemplo, cuando articulamos las consonantes K, KH, G, GH y N, sus puntos de articulación se encuentran al principio del paladar, presionando la parte de arriba, interior, de arriba de la lengua, contra la parte interior, principio del paladar. Estas son las consonantes guturales o velares. Cuando articulamos las consonantes CH, Y, YH y N, nasal, tenemos que tocar la parte media del paladar con la parte media superior de la lengua. Estas son las consonantes palatales, cuyo punto de articulación es más exterior que el de las consonantes velares como la K. Cuando pronunciamos los sonidos T, TH, D, DH y N, colocando la punta de la lengua contra los alveolos, tenemos las consonantes alveolares. Y cuando esos mismos sonidos se pronuncian colocando la punta de la lengua contra los dientes, esas consonantes se llaman dentales. Las consonantes más exteriores son la P, PH, B, labial, BH y N, que se pronuncian entre los labios y se denominan labiales. Según su punto de articulación, podemos clasificar a las consonantes como interiores o exteriores. Las consonantes más exteriores son P, B y N. Papá. Papá. Y M, mamá. Mamá. Porque B. Porque se pronuncian a la altura de los labios. Y las consonantes más interiores son K, G y N, porque se pronuncian en el interior de la cavidad bucal a la altura de la tráquea. De estos dos grupos, la consonante K es la más interior de todas y la consonante M la más exterior de todas. La M es la última consonante del alfabeto sánscrito y significa madre o materia. La consonante K es la primera consonante del alfabeto sánscrito. Para pronunciar la consonante K, esta lleva implícita la vocal A. Y la sílaba K significa el verbo hecho carne y hueso. La K representa al alma o al hijo. Por eso Cristo, Krishna o Kumara, que llevan la consonante o sonido K, representan el segundo aspecto o el alma. La M o Ma en sánscrito representa el tercer aspecto o la madre. ¿Cuál es entonces el primer aspecto o el padre? El padre es la primera de todas las vocales, es decir, la A. La A representa al padre. La K y su variante representan al hijo y la M y su variante representan a la madre. Al hijo se le llama Krishna o Cristo, cuyo sonido inicial es el mismo. El nombre de Krishna podría escribirse también con la forma de Krishna, digamos, saca la K y pone la C, y se apreciaría mejor esta similitud. No es por mera coincidencia que a los seres elevados se les da el nombre así. La condición de hijo está representada por el sonido K, y ello significa el descenso hasta el éter de, entre comillas, aquel que nada puede decirse. Esto es lo que se entiende por el descenso al cuerpo de Akasha o éter, y es lo que se llama la estrella de luz de cinco puntas, que es lo mismo que descendió al cuerpo del Hijo de María. Y según ese descenso, los tres reyes magos siguieron a la estrella. Así es como se entiende en Oriente la Inmaculada Concepción. Una vez que el niño Jesús nació, Cristo se superimpuso o descendió a él, y los reyes magos vinieron a bendecir al niño. Uno de los reyes magos, es decir, el alma de un iniciado, se impone sobre el cuerpo lunar que la Virgen gestó. En la mayoría de nosotros los humanos, nuestra alma entra al cuarto mes o quinto y sufre, en términos nuestros de años, 90 años de ajustarse, de recordar los ajustes que tiene que hacer. Son 90 días, pero para la vida del alma son 90 años. En un iniciado, eso no lo tiene, digamos, que realizar. Entonces, la Inmaculada Concepción está en que la Virgen Madre arma una forma lunar involuta y el iniciado toma posesión una vez que nació. Por eso se dice que la luz que descendió es la que guió a los tres reyes magos para ver dónde el hijo nacía, que era en Belén. Entonces los tres reyes, que son Maitreya, Moria y Kutumi, que acá no está, fueron los que fueron. ¿Y pero a qué fueron? Fueron a hacer un ritual. Para hacer el regalo. Los regalitos. Sí, es un ritual. Un ritual donde le hicieron unciones para su trabajo. Una vez que el niño Jesús nació, Cristo se superimpuso o descendió a él, y los reyes magos vinieron a bendecir al niño. Uno de los reyes magos representaba el amor, otro representaba la sabiduría, y el tercero representaba el poder de la voluntad. La luz que descendió era la combinación de estas tres energías, que es lo que se llama Cristo. Cristo es amor, sabiduría y poder de voluntad. Esa es la estrella que descendió en el interior del niño. Esta luz descendió con su cuerpo etérico y permaneció en el cuerpo de Jesús como una estrella de cinco puntas de color blanco brillante. Esto es a lo que Jesús se refiere siempre cuando dice: mi gloriosa túnica blanca. Todos llevamos una gloriosa túnica blanca dentro de nosotros. Es nuestro cuerpo etérico puro, que es lo que nos protege. Es resistente como un diamante e inmutable como el cielo. El cielo no se inmuta por mucho que haya nubes pasajeras. A este cuerpo etérico, que es como el cielo, se le representa con el sonido K. Por eso las escrituras sagradas dicen: más allá del cielo se pronuncia el sonido Kam, y se manifiesta el mundo fenoménico a través del cielo, que a su vez constituye la base del mundo material. Nosotros también podemos llegar a ese estado si empezamos a pronunciar los sonidos de la manera apropiada. Hemos recorrido todo el proceso de manifestación de los sonidos sutiles